Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Los Pájaros Invisibles es un proyecto musical que, al igual que los pájaros, busca ser libre, sin ataduras, moverse de un lado a otro, cambiar de plumaje, volar acompañado o solo, alimentarse de la naturaleza mientras sobrevuela ciudades, pero sobre todo cantar. Esto es parte de lo que reza en una publicación de esta banda de Durazno, Uruguay, formada en el año 2019. La banda está integrada por José Barité en bajo y voz, Adrián Núñez en batería, Laura Berrondo en percusión y voz, Francis Fiori en guitarra y voz y Hugo Sosa en guitarra y voz. Fusionan distintos estilos musicales, incluso variándolos dentro de la misma canción. Trabajan bajo la premisa de jugar a hacer música sin ataduras. En el año 2020 graban su primer EP en vivo llamado Hornero, donde realizaron un trabajo de imagen y sonido involucrando a más de 20 artistas plásticos del departamento. Han realizado presentaciones en fiestas y festivales musicales, en ferias artesanales y en eventos educativos. En este 2022 acaban de editar su segundo EP, Siete Colores, que debe su nombre a un pájaro pequeño que habita desde Uruguay hasta Perú con una variedad de colores y habita en zona de bañados o juncos. Los escucharemos desde su CD Siete Colores del 2022, su tema Chamarra de los Pájaros. Dicen que su estilo tiene algo de Hendrix, de Albert Collins y de Stevie Ray Vaughan. Dicen además que es muy reconocible porque suele utilizar una Fender Telecaster, aunque a veces también utiliza una Gibson Les Paul. También ha dicho que le gusta la Fender Stratocaster, pero en general usa esa Fender Telecaster de 1966. Estamos hablando de Joan Shaw Taylor, una guitarrista, cantante y compositora británica que fue descubierta ya por el 2001 por uno de los integrantes del grupo Eurythmic, Dave Stewart. El descubrimiento fue cuando Joan Shaw Taylor tenía solamente 16 años. Su primer disco es de 2009 y se llamó White Sugar, y hoy tiene 8 álbumes grabados y un EP. Voy a presentarles algo de lo que es su último disco, que se llama The Blues Albums, donde ella hace 12 versiones de blues clásicos donde hay un impresionante trabajo de ella con su guitarra. Además, su voz es particularmente reconocible, una voz áspera que le da una particular intensidad a lo que está cantando. Lo que voy a invitarles a escuchar en estos días, donde estamos haciendo un recorrido por grandes discos, a Joan Joe Taylor con un disco del año pasado que se llama The Blues Albums, y esto que es un tema escrito por Otis Rush que se llama Keep On Loving Me. Diferentes. Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. casi que sin darme cuenta en estos días donde estamos recorriendo buenos discos, grandes discos con muy importantes canciones, nos hemos quedado sobre finales de los 60, aunque en el programa de ayer escuchamos un disco del año pasado. Acá volvemos al año 1968 para encontrarnos con nada menos que Miguel Ríos, un gran cantante y compositor e intérprete español. Algunos dicen que quizás el mejor exponente del rock español. Queda la pregunta planteada, y como siempre decimos, ustedes con sus escuchas podrán decidir qué es la respuesta que le dan a estas preguntas que cada tanto dejamos planteadas por aquí. Este, que no es un disco estrictamente, aunque luego esta canción aparece publicada en un disco, acá está en un EP de la época que tenía dos canciones, seguramente de las más importantes de las que hizo Miguel Ríos por aquella época, que son El Río y esta Vuelvo a Granada. Por ahí aparece el gran arreglista argentino Waldo de los Ríos. Préstenle atención a los arreglos porque son espectaculares. Les decía que también esta canción había sido publicada en un disco, ese disco se llamó Mira hacia ti y es del año 1969. Ahí estaban El Río, esta Vuelvo a Granada y luego, posteriormente, en el mismo año y también con arreglos de Waldo de los Ríos, lanza uno de los que seguramente es de los más importantes hitos de la canción y de la trayectoria de Miguel Ríos, que es el Himno a la Alegría. La letra de la canción Vuelvo a Granada es una letra nostálgica que tiene la añoranza de recobrar la paz del lugar tranquilo donde él nació. Es un viaje en tren a la ciudad que lo vio nacer. Miguel Ríos con esta preciosa Vuelvo a Granada. Dice la canción: Bainé mata minamó, arofa turá vau, aviti viti mai, teujere haitié, ajere hopa hopa, hopa hopa te paí, tetere mai nei, Rapa Nui Ne, que traducido quiere decir algo así como isleña, mujer ideal, que evocas la dulce ilusión de mi loco peregrinar en busca de tu corazón. Es una canción maorí de la Polinesia. Pero hagamos un poco de historia. La música Rapa Nui está compuesta por dos elementos, el joko y el ryu. Joko son bailes acompañados por voces humanas y de golpes, de piedras, llamados maep aporo. Los ryu son los cantos con un gran sentido de polifonía. En Rapa Nui las canciones y los bailes son la forma de transmitir su historia. A través de ellos, los habitantes expresan sus sentimientos de gratitud y afecto también, ofrecidos a sus tupunas, sus ancestros. Rememoran la presencia de los espíritus del otro mundo. Los Aku Aku narran sus historias de amor y hazañas y proezas en las guerras u otros eventos importantes. También eran letanías que se elevaban y bajaban, melodías interminables que pasaban de un tema a otro, llenas de íntima emoción que traducían el dolor. Asimismo, la popular canción Opa Opa tenía como autor, según Ricardo Gito, y confirmado más tarde a Campbell por Rafael Jaoba, a un romántico marino norteamericano quien llegó a su yate Tahitian en 1943 y compuso esta canción de amor a su mujer de ojos azules, Bahine Mata Minamo. Opa Opa significaba el balanceo del barco en el oleaje mientras se acercaban lentamente a la isla Rapa Nui. Hoy en día la música electrónica golpea los oídos. La gente joven y aún los de la edad mediana casi desconocen a los ryu primitivos. Solo tres conjuntos de baile ofrecen hoy a los visitantes muestras de la riqueza musical Rapa Nui, la Polinesia Karikari y el Matatoa. Todo esto que les conté para presentarles el histórico dúo uruguayo Los Olimareños, conformado por José Luis Guerra y Braulio López, interpretando la canción maorí de la Polinesia. Es el último de los discos originales editados en Uruguay por Los Olimareños en esta etapa, al volver de una gira por la Polinesia. Hicieron giras desde Brasil hasta la Unión Soviética y Tahití. Escucharemos entonces a Los Olimareños desde su disco Cantando por el Mundo de 1974 esta bellísima canción, Opa Opa. Rapa Nui,